Una canción de George Michael, el tema Careless Whisper, con el cual comenzamos una hora más de Estrellas de Medianoche, con el cual comenzamos un día más en Estrellas de Medianoche y con el cual comenzamos un mes más en Estrellas de Medianoche. Porque ya llevamos 6 minutos del nuevo día. Hoy es 1 de noviembre del año 2023. 1-11-2023. Bueno, y como siempre vamos a reseñar qué sucedió un 1 de noviembre en la historia. Por ejemplo, en el año 1520, el portugués Fernando Magallanes navega por primera vez el estrecho que lleva su nombre, el pasaje de Sudamérica que une el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. 1 de noviembre, 1549, en Colombia se funda la ciudad de Pamplona. En 1604, en el Whitehall Palace de Londres, se representa por primera vez la obra Otelo de William Shakespeare. 1 de noviembre de 1870, en Estados Unidos, la Oficina del Clima, realiza su primera previsión meteorológica. 1 de noviembre de 1896, en Estados Unidos, se muestran por primera vez los pechos desnudos de una mujer en una revista no pornográfica. Eso sucedió el 1 de noviembre de 1896, en la portada de la portada de la revista National Geographic. Bueno, no estoy seguro si fue en la portada, seguramente fue en una página interior. 1 de noviembre de 1897, en Turín, Italia, un grupo de estudiantes del Liceo Clásico Massimo da Seglio funda el club de fútbol Juventus. 1922, nace Santos Colón, cantante de boleros y salsa puertorriqueño, quien falleció en 1998. El 1 de noviembre de 1943, nace Alfio Basile, futbolista y entrenador de fútbol argentino. 1 de noviembre de 1955, comienza la guerra de Vietnam. Ese mismo día, nace Joe Arroyo, cantante y compositor colombiano, quien falleció en 2011. 1982, 1 de noviembre, en Marysville, Ohio, la empresa japonesa Honda inaugura una fábrica. Se convierte así en la primera compañía automotriz extranjera que produce autos en Estados Unidos. Producen los Honda Accord. 1 de noviembre de 2009, o bueno, antes, 1984, nace Magnelli Torres, futbolista colombiano. En 2009, en Finlandia, zarpa en su viaje inaugural el crucero más grande del mundo, el Oasis of the Seas, de 361 metros de largo con capacidad para 6.300 pasajeros. Eso fue en 2009. Y finalmente, el 1 de noviembre de 2016, Miroslav Klose, hasta la fecha el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, se retira oficialmente del fútbol. Hechos sucedidos un 1 de noviembre, se los comentamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Vamos con esta de los 90, es un tema de Dishwala, Counting Blue Cars. Okay.

Una balada siglo XXI con el británico Harry Styles, Sign of the Times. En Estrellas de Medianoche, a propósito, es uno o fue uno de los integrantes de la agrupación One Direction, El primero que se retiró o el primero que incursionó como solista fue el señor Zayn Malik, de quien escuchábamos una canción en la hora anterior, el tema Pillow Talk. Y yo pienso que al que mejor le ha ido es al señor Harry Styles, a quien teníamos en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, hoy estaría de cumpleaños el señor Jim Steinman. Nació el 1 de noviembre de 1947, compositor y productor. Acompañó a Meatloaf con sus composiciones en la mayor parte de su carrera. Su trabajo incluyó canciones para los álbumes Bat Out of Hell, al cual pertenece esta canción, y esta otra. Y también contribuyó con el álbum Bat Out of Hell Second o Two, Back into Hell de Meatloaf, de los 90. De ese álbum, que es como una secuencia del primer álbum, Bat Out of Hell, salió esta canción. And I would do anything for love, but I won't do that. No, I won't do that. Todas composiciones del señor Jim Steinman. Sus sencillos más exitosos en listas comprenden no solamente las canciones que le hizo, que le compuso a Meatloaf, sino que varios artistas triunfaron también con su música, como Bonnie Tyler. Le compuso esta canción a Bonnie Tyler. Le compuso esta otra. A Air Supply. Ah, bueno, Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero para Bonnie Tyler. A Air Supply le compuso esta. Making Love Out of Nothing at All. And I don't know how you do it, making love out of nothing at all. A Barry Manilow le compuso esta. If I could only find a voice, then I would write it all down. Rhythm and Whip. Hay una canción del año 1981, Rock and Roll Dreams Come True, que está acreditada a Jim Steinman. Se puede confundir porque no es él quien canta. La compuso, pero el cantante de ese tema que vocaliza la canción Rock and Roll Dreams Come True es Rory Dodd. Rory Dodd. Vamos con esa canción. En Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Otra de las tantas canciones que compuso Jim Steinman, un gran genio para la música, para la composición. Nació el 1 de noviembre de 1947. Murió de insuficiencia renal el 19 de abril de 2021 a los 73 años. Aquí está con Rock and Roll Dreams Come True en Estrellas de Medianoche. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Baby,

what I've been given. Not sure I understand. Not sure I understand. Not sure I understand. Not sure I understand. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Oh, Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un primero de noviembre. Año 1949, nace en Victoria, British Columbia, en Canadá, David Foster, productor, compositor y arreglista. Entre sus muchas producciones se cuentan las canciones Hard to Say I'm Sorry, Love Me Tomorrow. You're the Inspiration. Las cuales fueron producidas por él y coescritas por él al lado de Peter Cetera, el vocalista principal de la agrupación Chicago. Claro que hace muchos años se retiró Peter Cetera de Chicago. David Foster coescribió Heart to Heart al lado de Kenny Loggins. el señor David Foster. Coescribió Saint Time of Fire con John Parr. Y escribió Love Theme from Saint Elmo's Fire, tema instrumental para la película homónima. David Foster trabajó con los Bee Gees, con Celine Dion, con Barbra Streisand, con George Harrison, Kenny Rogers, Richard Marx, Mariah Carey, Olivia Newton-John, Dolly Parton, Julio Iglesias, Madonna. Además, produjo Unbreak My Heart de Toni Braxton, canción que estuvo en el número uno de Billboard desde diciembre del 96 hasta febrero del 97, donde permaneció 11 semanas en el primer lugar. Canción que vendió más de 10 millones de copias y ganó el Grammy en 1997 en la categoría de Mejor Presentación Pop Vocal Femenina. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí está esa canción con todos los prestigiosos premios y reconocimientos que recibió. Toni Braxton, Unbreak My Heart, canción producida por David Foster, el cumpleañero en este momento, 1 de noviembre de 1949. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Don't leave me in all this pain. Don't leave me out in the rain. Come back and bring back my smile. Come and take these tears away. Bring back those nights when I held you beside me. Unbreak my heart. Say you love me again. Undo this hurt you caused when you walked out the door and walked out of my life. Uncry these tears. I cried so many nights. To my life. Don't leave me here with these tears. Come and kiss this pain away. I can't forget the day you left. Time is so unkind. And life is so cruel without you here beside me. Walked out the door and walked out of my life.

putting it on, putting it on the R-I-T-Z. How about you and me, says